La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Tan alta que va la luna, un lucero la acompaña, tan triste que queda un campesino cuando el gobierno los engaña. Mi nombre es Simón Bayona Guillín, mi edad son 52 años, vivo en la vereda Potro Grande del municipio de San Calixto, norte de Santander. Bueno, soy una persona aquí en nuestro pueblo que hemos trabajado en la parte social, parte que me agrada mucho hacerlo con todos nuestros amigos y en lo que le puedo ayudar. Y en la parte personal soy creativo con la comunidad, soy creativo con el pueblo y cuando no hay las cosas pues también me molesto porque llego a que con los consistiremos todos de lo que estamos viviendo. Bueno, ser campesino de San Calixto es una etapa muy buena. Nosotros como campesinos estamos construyendo paz, la tranquilidad, la armonía que se vive aquí en la región, porque del campo sale todo. Inclusive lo estaba diciendo ante micrófonos, que por ejemplo lo que nosotros cultivamos se lo regalamos casi a la gente que vive aquí en el pueblo. Aquí los que viven en el pueblo no pueden construir, por ejemplo, el banano, todo, la cebolla, el tomate, el frijol. Cuando estamos en plena cosecha, pues los de aquí, por ejemplo, yo tengo en mi casa duraznos, y cuando hay buena cosecha de duraznos, casi se me pierden, y todo eso es una como un camino de hormigas, digamos así, unos bajan y otros suben, recogiendo los duraznos, y yo se los regalo a todos, porque a nadie le estoy cobrando nada, sino que Dios me da esa oportunidad de tener esos palos en mi casa, y es un fruto que es para todos. Yo no los vendo, sino se los regalo a la gente. Desde los 10 años para adelante, mi padre me enseñó a sembrar cebolla, frijol, cómo cultivarla. Y de ahí para acá, ese arriesgo por ese trabajo que desde hace rato comencé a construir. Desde luego me desagregué de mi familia, de mis padres, y ya conseguí mi propia finquita, donde también tengo mis propios cultivos, como la cebolla, también el frijol, el café, que ha sido como la parte más fuerte de mi trabajo, porque es lo que casi más cultivo, y también le doy empleo a las demás personas, porque por ejemplo, conociendo aquí la situación que ha habido de Venezuela, han llegado tantas personas a buscarle trabajo a uno y uno los ampara con el trabajo. Como campesino se vive muy feliz porque tiene todo en su finca, siempre cuando esté bien organizado, sembrando varias variedades de cultivos donde nos permitan a nosotros como campesinos vivir bien. Como campesinos se le porta mucho la paz porque de ahí se está sacando los productos que estamos ayudando a los demás. Vemos cómo sacamos nuestros productos a la ciudad de Ocaña como el centro de acopio, donde de ahí se están llevando a las diferentes ciudades del país, donde nosotros somos uno de los mayores proyectarios de nuestros cultivos. En estas tierras se da la mora, el tomate de árbol, cantidades de frutas como su bellezas, como usted lo ve, la bellezas del clima, que tenemos un clima muy favorable para cultivar. Bueno, aquí como los campesinos vivimos organizados en juntas de acciones comunales, es el primer paso que damos. Luego con las mismas administraciones tenemos ese anexo de conversaciones para lograr los proyectos y todo. Y lo otro es cómo nos hemos organizado en organizaciones sociales también para fundamentar el trabajo que nosotros estamos haciendo como campesinos. La paz la podemos lograr siempre y cuando nosotros pongamos el entusiasmo y le pongamos este carisma que todos necesitamos para que la paz nos llegue. Si nosotros no le ponemos este empeño, pues nunca nos va a llegar la paz. Que no sea hoy ni mañana, esto es de largo plazo, pero se puede lograr. Es que todos nos unamos. Nos unamos en un solo objetivo de conseguir la paz, dejando el odio, dejando esas intrigas con los demás y poniéndole esos fundamentos para que entre todos podamos construir la paz. La paz se consigue cuando hay esa unidad entre el uno con el otro. Bueno, vengo del campo con mucha alegría, trabajando de noche y de día. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.